cada canción. Mi lamento jujeño te quiero contar con el corazón, con el corazón. Ay, jujeñita, ay, ay, churita, eres muy bonita, de labios gruesos, largos tus cabellos y ojitos negros. Eres muy bonita, de labios gruesos, largos tus cabellos y ojitos negros. Largos tus cabellos y ojitos negros.